Bueno, vamos a seguir recorriendo el país con información. Nos vamos a ir a la ciudad de La Plata, donde la campaña nacional contra el aborto legal, seguro y gratuito está denunciando y denunció a través de un comunicado de prensa el maltrato en un caso de aborto no punible que se realizó en el Hospital Internacional San Martín de la ciudad de La Plata. Y para hablar respecto a este caso y a otros casos también que viene denunciando la campaña, vamos a hablar con María Julia, a quien le damos la bienvenida aquí en Enredando las Mañanas. Hola María Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola, buen día. Sí, mira, yo pertenezco a una colectiva feminista de más de 25 años de La Plata, Las Azucenas, que a su vez formamos parte con otras organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata. Y bueno, hace unos días acompañamos a una mujer al Hospital Policlínico San Martín, porque le correspondía ese hospital por la zona sanitaria, a realizarse un aborto no punible, como lo plantea la legislación vigente, que bueno, que en caso de cuando se pone en riesgo su salud o por o sea, si es víctima de violación, se le debe realizar la práctica. Acompañamos a, como te dije anteriormente, a la compañera, y a lo largo prácticamente 2 días, entre idas y venidas y de maltrato y de violencia institucional, se logró que se realizara la práctica. Sobre todo fue víctima de violencia permanentemente por parte de la responsable del sector de obstetricia, la doctora Soria, donde nosotras como campaña permanentemente impidiendo que esto pasara, hasta el final, bueno, se logró realizar la práctica con éxito porque la mujer está muy bien de salud, pero queríamos difundir esta situación, que tenemos que acompañar a las mujeres, que es importante esta cadena de solidaridad, ¿no? En este acompañamiento para evitar el maltrato, la revictimización, bueno, un poco lo que dice el comunicado, ¿no? Comunicado. Bien. María Julia, sabemos que esta no es la primera vez que la campaña está denunciando este tipo de casos. Sabemos también que haya aprobado incluso un procedimiento que fue aprobado por el Congreso de la Nación para indicar cuál es el procedimiento que deben realizar médicos y enfermeros y todo el personal de los hospitales para llevar adelante los abortos no punibles. ¿Por qué esto no se cumple y por qué hay tanto maltrato hacia las mujeres que hacen uso de este derecho? Bueno, en el caso del Hospital San Martín, lo que nosotros, la experiencia que tuvimos fue que el servicio de obstetricia y el servicio de ginecología se declaran en su totalidad objetores de conciencia. En este caso, lo que tiene que hacer que sí o sí la dirección del hospital lo tiene que realizar. De alguna otra forma, tiene que haber algún profesional que lo realice. Esto no fue así, tuvo que venir un profesional de otro lugar, de otro hospital de la provincia, y ahí ya, bueno, a las 48 horas, después de idas y venidas, se realizó. Ellos plantean que son objetores de conciencia, tampoco se cumple con la legislación vigente que dice que se tiene que publicar el listado de los médicos objetores de conciencia, pero de todas formas, aunque sea todos los médicos objetores de conciencia, alguien del hospital lo tiene que realizar. Acá hubo una indicación del Ministerio de Salud de la provincia para no pasar por otras situaciones como de denuncia, como fue el caso de Moreno. Había una orden que la práctica se tenía que realizar. Por eso trasladaron otro médico de otro hospital de la provincia de Buenos Aires al Hospital Policlínico. Claro, bien. Bueno, María Julia, para las mujeres que nos están escuchando, ¿qué es lo que la campaña realiza o cuáles son las herramientas con las que la campaña cuenta para acompañar a quienes estén en condiciones de tomar este derecho y acercarse a los hospitales para realizarse los abortos no punibles? Sí, lo que queremos decir es que toda mujer que haya sufrido por una situación así se tiene que acercar al hospital que le corresponde por región sanitaria y exigir que le realicen el aborto. Si no es así, lo tienen que pedir por escrito que se niegan a realizarlo. Y a partir de ahí, hacer la denuncia en el Ministerio de Salud. De todas formas, la campaña a nivel nacional, también, bueno, tuvimos distintos casos en la provincia de Buenos Aires y dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, acompañamos a las mujeres justamente para exigir que se cumpla con la legislación vigente y también para evitar las múltiples situaciones de violencia que pasan las mujeres en los hospitales. Ese es nuestro mensaje, y además ver y hacer notar cómo a través de la lucha de las organizaciones feministas, de la campaña, el acompañamiento que hacemos con las mujeres, podemos lograr que se cumplan con estas prácticas, ¿no? Y evitar todo tipo de revictimización, o sea, que se la revictimice, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, María Julia, y estaremos en contacto, seguro. Bueno, adiós, hasta luego. Hasta adiós.